igual podíamos variar sobre la marcha la agenda y yo hacer primero un poco explicar la metodología de cómo identificamos los efectos, ver cuáles son los efectos que hemos identificado, tener una interrupción de trabajo en grupo en que retroalimentemos esta identificación de efectos y después yo volver a hacer una exposición sobre la valoración de esos efectos que hemos realizado y no hacer yo una exposición tan larga y después tener los dos trabajos en grupo seguidos. No sé si les parece bien que cambiemos el orden, ¿sí? Así no nos resulta tan quizás cansado. Bueno, el análisis de efectos. En esta transparencia, la idea es explicar un poco cómo fue el proceso de identificar los efectos, que es un paso primero importante, es decir, cuáles son los efectos que vamos a analizar, ¿no? Entonces, nosotros del diagnóstico regional, como dice allá a vuestra izquierda, las entrevistas que hemos tenido con actores clave, los talleres y un proceso de movilización sistémica que hemos hecho, más una discusión con INVIA, hicimos una identificación preliminar de efectos, ¿no? O sea, hicimos de la discusión, decimos, bueno, ¿qué tipo de efectos pueden haber aquí? Y llegamos a una primera propuesta, mira, aquí hay un listado de efectos. Luego hicimos una, por decir así, selección de algunos efectos que a primera vista podían llegar a ser unos efectos, pero después los descartamos rápidamente sin hacer un estudio más profundo, más en profundidad. Entonces ya nos quedó un número más reducido. Y de ese número reducido se hizo la evaluación de efectos, que es lo que vamos a mostrar ahora. Yo siempre quiero decir que hicimos un poco este proceso para que sepáis que fue así. Bueno, ahora, así todo, digamos, necesitamos nosotros alguna guía en este proceso de identificar efectos. Y entonces, nosotros nos preguntamos, buscamos este pequeño sistema que tienen ustedes aquí, que consiste en lo siguiente. Digamos, nosotros tenemos aquí la vía San Francisco-Mocoa, la variante, y la mejora Santiago-Lencán. Y nuestra primera reflexión fue, después de toda esta discusión, el diagnóstico, decir, bueno, ¿qué cambia fundamentalmente esta mejora vial? Y dijimos, ¿cuáles son las fuerzas motrices que genera? Mejora de la conectividad de la región, es decir, mejora la capacidad de comunicación de la región con otros territorios y de la región al interior de la propia región, ¿no? El Alto Bajo Putumayo, del Putumayo con la zona central y con el occidente del país. Es decir, en realidad lo que hace la vía fundamentalmente mejora la conectividad, la comunicación de la región. Luego, se incrementa un flujo de transporte por ese día y luego hay una intervención en el territorio. Materialmente, ¿qué es lo que hace la vía? Interviene en el territorio, mejora la conectividad y modifica los flujos de transporte. Y este es el punto de partida para identificar los efectos. Una vez que yo mejoro la conectividad, ¿qué tipo de efectos puedo tener? Y entonces eso es lo que nosotros llamamos los efectos primarios. No, por ejemplo, efectos primarios que identificamos por mejora de las comunicaciones, fortalecimiento del papel de los centros poblados, mayor integración territorial, incremento de algunas actividades económicas. Es decir, la posibilidad de que haya alguna mayor oportunidad para alguna actividad económica deriva que hay mejor conectividad, hay mejor comunicación, efecto primario, mejor comunidad económica. Luego, el hecho que de la conectividad o de la intervención del territorio genera expectativas y conflictos sociales también y genera un proceso de intensificación, de alteración de convicciones culturales, porque es una región donde conviven muchas culturas y sobre todo culturas muy centrales. Entonces, la idea es que la vía, digamos, la actividad vial tiene un efecto, tiene unas fuerzas motrices que son básicamente a lo mejor en la comunicación. Y la intervención en el territorio, porque el incremento también tiene que ver con la comunicación. Y eso, la mejora de la comunicación en general, la intervención en el territorio, es lo que genera unos efectos que nosotros llamamos efectos primarios. Bueno, pero estos efectos primarios a su vez tienen efectos inducidos. Es decir, si yo genero como efecto primario una mejora, una oportunidad, por ejemplo, para la actividad forestal, es el efecto primario. Ahora, la actividad forestal tiene un efecto inducido. Por ejemplo, genera empleo, modifica los usos del suelo, etc. Hay efectos inducidos. Es decir, en general los efectos primarios luego tienen efectos inducidos que hay que tener en cuenta. Luego, como una cuestión particular dentro del mandato que nosotros tenemos por los términos de referencia de nuestro contrato, nosotros tenemos que calcular los efectos acumulativos sobre la biodiversidad. Tenemos que dar una opinión sobre cuáles son los efectos acumulativos sobre la biodiversidad. Sin embargo, como veis, esos efectos en particular sobre la biodiversidad tienen un tratamiento distinto, porque a los efectos que genera la vía, yo le tengo que sumar los efectos de otras iniciativas que hay en marcha en la región en infraestructura. Es decir, la vía tiene un efecto material real, ¿no? Modifica el territorio, está ahí, es una franja de tierra que es ocupada, pero a la cual se le suma otras iniciativas, ¿no es cierto?, que hay minera, energética, que en conjunto tiene un efecto sobre la biodiversidad, y ese era otro punto que nosotros teníamos que evaluar. Entonces, tenemos por un lado efectos primarios y efectos inducidos que son estrictos de la vía, y luego efectos sobre la biodiversidad que son los de la vía más el de otras iniciativas. Ahora, dentro de la metodología que propusimos en su momento de cómo evaluar el efecto regional de la vía, nosotros planteamos la necesidad de que un análisis sistémico y sinérgico, que significa no pararse en el primero y segundo efecto, sino que ir un poco más allá, ¿no? O sea que, por ejemplo, si yo tengo un incremento en una actividad económica, un efecto inducido es empleo. Bueno, el efecto empleo me genera un efecto sobre la economía, y el efecto sobre la economía me genera un efecto social, por ejemplo, mejora o un efecto institucional, mejora de la renta de los municipios, y el efecto de la renta de los municipios a lo mejor me genera una mejora social de algún tipo. Como ves, cada efecto siempre tiene un efecto posterior que se enlaza, y este se suma con el otro, y entonces genera un sistema que es bastante complejo de analizar, pero que el cual nosotros hemos tratado de entender, por lo menos para ver por dónde puede ir ese efecto final, por lo tanto, la suma de una cosa con la otra, hasta dónde puede llegar. Entonces, este es un poco el esquema del análisis de efectos que nos hemos planteado. Los efectos primarios, identificamos los efectos primarios a través de esa dinámica que genera la fuerza motriz que genera la vía, efecto inducido, efecto acumulativo y efecto sinérgico. Bueno, algunos efectos, como digo, los descartamos bastante del principio. Es decir, en este proceso de identificación de efectos se nos sugirieron algunos. En el taller también, en las discusiones, surgieron algunos efectos también que nosotros pensábamos que tenían validez, pero luego los descartamos. Dentro de estos están estos tres. Por ejemplo, en un principio pensamos que podía haber un efecto de ocupación desordenada de las vías de transporte, es decir, el hecho de que mejorara la comunicación de Pasto y Mocoa y por tanto darle una mayor importancia al flujo de Pasto, Mocoa, Pitalito, y el hecho de que las vías constituyen unos ejes de seguridad podía dar lugar a un incremento de la ocupación desordenada de la vía. En definitiva, esto se desestimó. Es decir, muy rápidamente llegamos a la conclusión de que en realidad la ocupación de la vía Mocoa-Pitalito ya había sufrido ese fenómeno en lo que tenía que sufrirlo, digamos, porque ya había habido el efecto de atracción, digamos, de la propia vía, de la seguridad, etcétera, de incremento de la actividad económica. Y luego descartamos que hubiera realmente una ocupación significativa de la vía, de los bordes, sobre todo de la vía entre Mocoa y San Francisco, básicamente por las posiciones del territorio, lo hacen muy difíciles, y por lo tanto fue un efecto que, por ejemplo, nos pareció que al principio lo consideramos y lo descartamos. Luego, el incremento de la producción ganadera en el mercado nacional, en una primera evaluación se estimó que no van a ser afectados por la vía, pues estos productos ya disponen de una salida para el mercado terrestre o aéreo por el mercado nacional. Es decir, que no tenía sentido que nos pusiéramos a estudiar con mucho más calma esa posibilidad de modificación económica. Y luego, en el tema de los ilícitos, de los productos ilícitos, en realidad también lo descartamos porque se concluyó que no es razonable pensar que la vía puede incrementar la producción de cultivo ilícito, quizás más bien limitarla, ¿no? Quizás limitarla por el hecho de que esta salida más formal, que es la vía antes que la otra, podría generar facilidades de control incluso, pero ni siquiera entramos mucho más allá. y que lo más probable es que la producción de cultivo ilícito se rija por una serie de factores que son muy ajenos a la vía y en el cual el factor vial es un factor muy secundario en determinar al final si se decide producir o no producir cultivo ilícito. Por lo tanto, son algunos efectos que descartamos inicialmente. Bueno, ¿cuáles son los efectos primarios? Después de ese tamizaje, ¿cuáles son los efectos que nosotros dijimos? Sí, en realidad hay como materia, tiene sentido, es razonable estudiar esos efectos. Efectos territoriales, fortalecimiento del papel de los centros poblados en la estructura territorial y mayor integración territorial, regional y nacional. Es decir, y como veis, incluso este es uno de los efectos más significativos de la vía, como es obvio, porque es una intervención vial que afecta al territorio y a la comunicación. La vía va a tener un efecto sobre cómo está estructurado el territorio en esta región, tanto en la alta como en la zona baja. Y cuáles son las ciudades más importantes, los pueblos, las poblaciones, qué hace una población, qué servicios presta, etcétera. Ahí va a haber una modificación que es importante analizar. Segundo, evidentemente la vía va a mejorar la integración territorial de la región y la integración de la región hacia afuera. Eso es evidente que es una cosa que va a pasar. Efectos económicos. Nosotros, dentro de los efectos económicos que nos quedaron como posibles, digamos, fueron estos: intensificación de la actividad agraria de leche y papa en el Valle del Tibundoy, pues sí, esa es una posibilidad que queríamos estudiar, que pensamos que tenía una cierta razón de ser, estudiar que la mejora vial pudiera hacer más competitiva la producción en esta zona, en el Tibundoy, para exportar papa básicamente a Bogotá y leche al mercado de pasto. Entonces, esta fue la hipótesis que se analizó. Luego, la posibilidad de que hubiera un incremento del turismo nacional e internacional. ¿Qué es lo que se consideró aquí como razonable? Es decir, en este caso, lo que nosotros estamos analizando es en qué medida la vía genera nuevas situaciones económicas que antes no existían, ¿no? Entonces, desde un punto de vista turístico, lo que hace la vía es que a lo mejor puede llegar a permitir que haya un paquete turístico integrado entre la zona alta y la zona baja del Putumayo. Eso básicamente. Es decir, esto, la posibilidad de que se venda como paquete turístico, venga usted y a la vez tiene turismo frío y turismo caliente, y en un territorio relativamente acotado, y que eso pudiera finalmente ser una realidad y generar un nuevo paquete turístico. El incremento de la producción forestal para el mercado internacional e intrarregional. Es decir, aquí lo que se pensó es que la posibilidad, la facilidad, digamos, que genera la vía para que conectar la región básicamente con Tumaco pudiera ser un incentivo a la producción forestal, por simplemente abaratamiento de costos, obviamente. Y luego, por otro lado, y eso es, digamos, lo que sería una posibilidad de salida para el mercado internacional, y luego la posibilidad de que la vía generara una posibilidad de que productores forestales de la zona baja alimentara la demanda de madera para la producción local en Pasto, para la producción de la industria maderera en Pasto, de la industria de procesamiento de la madera. Luego, otro mercado que también se pensó que podía tener algunas expectativas, sobre todo para el comercio internacional, era la comercialización de productos exóticos y biodiversidad en el mercado internacional, nuevamente por la posibilidad de que estos productos pudieran salir por el mercado, por el puerto de Tumaco, ¿no? Estas oportunidades económicas también fueron discutidas, es decir, han surgido de estos debates, pero también de leer, obviamente, toda la información que hay sobre los planes de desarrollo, los planes de la gobernación, los planes de Corpo Amazonía, donde en muchas oportunidades se menciona reiterativamente estas opciones de desarrollo regional. Luego, obviamente, se estudió la posibilidad de que el incremento del flujo de transporte pudiera suponer que haya más servicios de transporte en la región. Si al final van a pasar más vehículos, pues tendrá que haber más servicios para este flujo de transporte. Y eso está ahí también. En temas sociales, los efectos sociales que se analizaron fueron básicamente dos. Uno, expectativas y conflictos sociales. Es decir, es evidente, incluso por el interés que han tenido estas propias sesiones de participación, no solo en este estudio, sino que en el estudio que está haciendo sobre la EIA, como en el estudio del plan de manejo de la reserva, que la vía genera expectativas sociales en la región. Expectativas de desarrollo, expectativas de que se obtengan cosas, incluso expectativas de que la vía es una medida con la cual yo puedo negociar con el gobierno en algún sentido demandas que tengo. Entonces, se estudió la posibilidad de que esas expectativas que existen y esos conflictos latentes se pudieran materializar o no. Y luego, desde un punto de vista social, también se analizó la posibilidad de que hubiera una intensificación de un proceso muy antiguo de alteración de cosmovisiones culturales. Es decir, nosotros sabemos que estamos en una región donde hay una presencia de comunidades indígenas importantes, comunidades que tienen particularidades culturales, además reconocidas constitucionalmente, y que la vía, al abrir el territorio cada vez más, a flujos externos territoriales, intensifica un proceso ya largo, ¿no es cierto?, de occidentalización en última instancia de estas comunidades. Y entonces también se estudió ese efecto. Luego, los efectos inducidos que logramos identificar. Todas aquellas actividades que tienen que ver con actividad económica tienen un efecto inducido de generación de empleo y que nos parecía importante analizar. Luego, por otro lado, todos esos efectos primarios económicos también podían tener un efecto multiplicador sobre la actividad económica. Y estos efectos multiplicadores, eso significa básicamente lo que decía antes, es decir, si hay empleo, o sea, si hay una industria maderera, hay empleo, si hay empleo, hay demanda de más comercio, y hay más demanda de más comercio, entonces se pone un comercio, se genera más riqueza, es decir, hay la economía como que se dinamiza, ¿no? Ese es un efecto multiplicador como efecto inducido que podía llegar a producirse, también se analizó. Luego está el tema de modificación de los usos del suelo, es decir, básicamente derivado de la propia vía, pero también derivado de que esta actividad económica supusieran, por ejemplo, el caso forestal, modificar el suelo forestal, o otro tipo de modificación de uso del suelo, incluso el turismo puede llegar a suponer modificación del uso del suelo, porque sitios donde antes no iban turistas, después pueden estar llenos de turistas. Ese es un fenómeno que también se analizó como impacto secundario, efecto secundario, modificación del uso del suelo. Luego, un fenómeno también que está muy relacionado con el anterior, que tenía que ver con la posibilidad de que hiciera incremento en los precios de uso del suelo. Es decir, que todo esto al final terminara en que, como un efecto inducido, oye, el precio de uso del suelo en la región va a aumentar. Luego, más bien asociado a los temas de expectativas y conflictividad regional, el tema de gobernabilidad regional. Es decir, en lo que es muy corriente, que si es que hay un programa público que no cumple con las expectativas y que genera conflicto, pues al final sufre la gobernabilidad regional. Y asociada también al tema del tema cultural y de pérdida de cosmovisión, de intensificación del proceso este, estaba este efecto inducido de pérdida de la cohesión e integración social. Es decir, nosotros entendemos que en la medida que hay un proceso de aculturización, hay un proceso de pérdida de cohesión e integración social regional que podía darse. Bueno, estos son entonces los efectos inducidos. Los efectos sobre la biodiversidad, entonces, en principio, se enfocaron como está aquí, es decir, lo que, como vemos, el efecto sobre la biodiversidad, en realidad es casi también como un efecto inducido, ¿no es cierto?, porque no es un efecto primario, sino que se produce por unos efectos primarios primero. Lo que consideramos que el incremento del turismo, el incremento de la producción forestal, la implantación de iniciativas productivas como la minería, los hidrocarburos y de infraestructuras como la transferencia eléctrica o la hidroeléctrica, más el desarrollo de las nuevas vías como San Francisco, todo eso podría generar modificación en el uso del suelo y eso es lo que genera el efecto sobre la biodiversidad regional. Y es un efecto acumulativo porque no es el efecto de cada una, sino que es ver cómo el efecto de una con la otra se solapan y eso puede generar un efecto sinérgico que, digamos, mayor que el que fuera el directo de cada uno. Y luego, esto que yo decía, que es el efecto de análisis más sistémico, más sinérgico, que es que, por decir, si se modifican, por ejemplo, los centros poblados. Entonces, aquí había un el modelo sistémico es una construcción de relaciones entre estos temas claves de la región, ¿no? Nosotros podemos decir, por ejemplo, que la extracción insostenible de recursos forestales favorece la fragmentación y la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Pero nosotros decimos que la fragmentación y pérdida de la biodiversidad a la vez favorece la debilidad y la descoordinación de las instituciones porque le hace perder legitimidad a las instituciones como órgano rector. Y esto evidentemente incrementa una debilidad que habíamos identificado en un elemento que es que hay una institucionalidad ambiental desarrollada pero limitada en control y seguimiento. ¿Vale? Entonces, como vemos, en la región las cosas están relacionadas unas con otras. Entonces, si yo tengo una modificación territorial, esto me afecta a este elemento, y este me afecta a este de aquí, este me afecta aquí, y entonces hay como un juego en cadena que es el que hay que analizar, y es en última instancia lo que llamamos este análisis sistémico, que ya explicaremos luego con un poquito más de atención cómo se ha hecho. Entonces, al final del análisis sistémico yo puedo ver cuáles de esos elementos, esos cuadritos que están ahí, son los que terminan afectados más positivamente o más negativamente, porque la cosa da vuelta, puede dar vuelta varias veces. Bueno, esta es la síntesis de efectos, que están los que hemos hablado, los primarios, los efectos inducidos, los acumulativos, los sistémicos y los sinérgicos. Bueno, esto era una explicación de cuáles son, cuál es el alcance del análisis de efectos que estamos haciendo nosotros. Nosotros entendemos que en el marco de la EAR, de la Evaluación Ambiental Regional, lo que nosotros estamos haciendo es una previsión razonable de efectos. Es decir, estamos tratando de identificar cuáles son los efectos que de manera razonable se pueden prever que produzca la EAR. No estamos hablando de efectos que yo pueda decir con una seguridad del 100% yo sé que se van a dar. Entonces, yo creo que esto es bueno distinguir como tres cosas. Una cosa es una predicción de algo. Es decir, yo puedo decir 100% seguro que esto va a pasar, ¿no? Una predicción siempre es algo muy difícil porque yo tengo que tener una certeza de algo que va a pasar. En un sistema tan complicado como la región, por una intervención singular que es una vía, tener certeza de que va a pasar algo es muy difícil. Yo, por ejemplo, si yo cojo un vaso y lo suelto aquí, yo puedo predecir antes de soltarlo que va a pasar, que va a romper. Y todos ustedes apostarían por mí y que se va a romper. Eso es una predicción. Ahora, para hacer una predicción hay que tener mucha confianza y mucha certeza de que eso va a suceder. Si yo, por ejemplo, soy un ingeniero y diseño un puente y lo diseño bien, yo puedo predecir algo, ¿no? Si de hecho he diseñado un puente para que pasen camiones de 50 toneladas, yo puedo hacer fácilmente una predicción. Yo puedo predecirle a usted que si por aquí pasa un camión de 10 toneladas, este puente no se cae. Eso es una predicción. Y ahí yo pongo $1,000,000 de que eso seguro ocurre. No se cae. Eso es una predicción. Ahora, para tener una predicción, pues hay que tener un conocimiento y un modelo de realidad tan complejo como la ingeniería, que para llegar a construir un puente que resulte a los 50 millones, porque el mundo tuvo que recorrer mucho para llegar a alguien que pudiera predecir eso. Una predicción requiere mucho conocimiento, mucha sistematización, o bien un conocimiento tan obvio como que yo voy a soltar un vaso y se va a quebrar, eso es obvio y todos estamos de acuerdo con una predicción. Esto lo digo porque mucha gente cuando hace hace una similitud entre lo que es evaluación de efectos de la vía con un estudio de impacto ambiental de la vía, es una cosa muy distinta. Por ejemplo, yo en la vía puedo predecir, yo creo que casi con total certeza, de que en un margen a los lados de la vía la vegetación se va a deforestar porque es que es tan simple porque hay que cortarla. Entonces es una predicción simple y fácil. Ahora, cuando yo estoy diciendo los efectos regionales de la vía, pues muy difícil hablar de predicción. Estamos hablando de algo distinto que predicción. Ahora bien, un segundo nivel es como cuando yo digo son los pronósticos. No, los más pronósticos que nosotros más conocemos son los pronósticos climáticos. El pronóstico es mañana llueve o no llueve. Bueno, como todos sabemos, sucede que en la radio escuchamos, en la tele el pronóstico y resulta que no es así, pero a veces es así. Que los pronósticos son aseveraciones que se hacen sobre la base de un conocimiento menos sofisticado que el de la predicción, pero que son unos ciertos modelos climatológicos que me permiten hacer pronosticar algo. O sea, algo que yo sé que va a ocurrir y el margen que yo tengo de probabilidad para que ocurra se mueve en un rango razonable. Sí. Al final puede que no ocurra, pero en general los pronósticos avanzan cada vez más y ellos son, es decir, pueden decir, por ejemplo, va a ser frío, y la máxima, la mínima va a ser de 3 grados. Resulta que a lo mejor es de menos 1. Se equivocan, ¿no? Pero no se equivocan al menos 20. Entonces los pronósticos se hacen sobre la base de modelizaciones también complejas, de conocimiento de la realidad bastante complicado, que también hay que invertir mucho y la sociedad ha invertido mucho para que haya pronósticos que no lo creamos. Otro pronóstico, por ejemplo, el económico. Yo digo, mire, la economía el próximo año va a subir un 3%, un 5%, dice el presidente, un 8%. Eso no se lo sacó del bolsillo. Hay modelos económicos, le permite hacer un pronóstico, que es una aproximación mucho más fundada, pero no es una certeza. Porque nadie puede decir con certeza cuál va a ser el crecimiento de la economía en un año. Y luego hay un tercer nivel, que es una previsión. Yo preveo que puede pasar esto. Y una previsión es algo mucho menos que un pronóstico. Por ejemplo, una previsión muy simple, digamos, una previsión muy pedestre, muy cotidiana, de la que todos ustedes la habrán experimentado, es la previsión de cuánto me voy a tardar en hacer algo. Me voy a construir algo en mi casa, voy a agrandar esta habitación. Entonces yo preveo que me voy a tardar un mes y medio. Y nosotros sabemos que cuánto nos tardamos después. Resulta que no, 3 meses, resulta que se me enfermó el niño, el dinero que tenía lo tuve que gastar en no sé qué, resulta que tu cartera era esa y estoy cansado, no hago mi casa. Es una previsión. Ahora las previsiones también sirven, porque más o menos me hace una idea si yo puedo hacer eso. Mira, si resulta que me va a tardar 2 años, no me meto en arreglar mi casa. Me doy un mes, me meto, al final me tardo 5. Por lo tanto, las previsiones son afirmaciones que se hacen con una base mucho más, menos estructurada de conocimiento de eso, ¿no? Ahora, una previsión usual es la programación. Es decir, muchos de vosotros trabajáis en proyectos, entonces una programación de proyectos. Primera fase, me tardo, no sé qué. Esa es una previsión de cómo van a transcurrir las cosas. Yo para hacer una previsión no necesito tener un modelo científico. Utilizo el sentido común, la información que tengo, y hago una estimación de más o menos por dónde pueden ir las cosas. Entonces, una previsión es algo distinto, un pronóstico, pero que sí que me sirve porque me permite tomar decisiones. De todas maneras, si yo hago una programación y digo, oye, esto con una programación me tarda como mínimo 6 meses, no voy donde el cliente y le digo, oye, ¿sabes que en un mes te lo tengo? Entonces le digo como mucho, mira, en 6 meses te lo tengo. Al final resulta que es 8, pero no fueron ni 20 meses ni fueron 2 meses, ¿vale? Es importante esto porque lo que nosotros hemos hecho básicamente son previsiones razonables de los efectos de cada uno de estos efectos. No hemos hecho ni una predicción, esto seguro que va a suceder, ni siquiera un pronóstico en que podamos decir va a suceder con un porcentaje de error del 5, del 20 o del 8%. Hemos hecho en general una previsión razonable de qué puede suceder. Y esta previsión es buena porque evidentemente le permite al Estado colombiano en este caso tomar ciertas medidas en función de la magnitud que hayamos encontrado, ¿no? Pero no se trata de que vayamos a tener que tomar medidas inmediatas, porque yo con previsiones no puedo llegar y ya señor lo tomo preso, ¿no? Tengo que la medida tiene que estar acompasada a la certeza que tenga. Es decir, si yo estoy haciendo una previsión muy ligera sobre el clima, no voy a salir con un paraguas. Si salgo con un paraguas, tengo que estar cerca, ¿no es cierto? Entonces, las decisiones tienen, y las previsiones es lo que estamos trabajando nosotros básicamente, y como dice, tienen que ser consistentes con la escala de decisión. Estas previsiones que estamos haciendo ahora nos permiten, con razonable tiempo, tomar medidas para abordar cada uno de los efectos, ¿no? No significa que el efecto tenga que estar, se vaya a ocurrir al 100%, como he dicho, pero sí nos dice que es razonable que nos preocupemos de ese efecto. ¿No? Si vemos que hay un efecto muy importante, por ejemplo, en el tema forestal, y vemos que va a haber un boom forestal, no estamos diciendo que aquí se vayan a ocupar no sé cuántas hectáreas forestales, sino que, oye, entonces hay que empezar a preocuparse del tema forestal, y habrá que tomar medidas para que vengan buenas empresas forestales o lo que sea. ¿No? Esa es la escala en que estamos. Luego, lo otro que del tema de efectos que quería comentaros es que nosotros estamos hablando de efectos regionales. ¿No? La vía puede tener muchos efectos. Si nuestro análisis no es todo aquello que va a cambiar en la región por la vía, porque incluso puede cambiar la vida de una persona de manera muy muy singular, es decir, alguien que vive en Puerto Así y venía a Mocoa, entonces ahora porque es más fácil, dice, no, en vez de yo estudiar en Mocoa, me voy a estudiar de una vez a Pasto. y eso es un cambio que generó la vía en la región, aunque sea a una persona. Son cosas que hacen cambiar en la región. Ahora, evidentemente este estudio no puede agarrar y coger todas las cosas que pueden cambiar en la región producto de la vía. Coge aquellas cosas y analiza los efectos que tienen una escala regional, así que sumado tiene una entidad como para decir, ah, este es un problema regional. Este es el problema de una persona. Pero ¿cuáles son los problemas, las cuestiones que a nivel regional pueden verse afectadas por la vía? Esto es importante porque incluso la vía puede generar de repente una pequeña modificación, por ejemplo, de una pequeña línea de comercio en algún municipio, ¿no? Por ejemplo, la vía da una pequeña oportunidad para hacer un pequeño comercio compacto. Bueno, pues es un pequeño comercio compacto, pero la región no va a cambiar, ¿no? No va a cambiar sustantivamente. Entonces, siempre cuando hablemos de los efectos que estamos hablando, son efectos que son visibles a escala regional, o sea, que sumados tienen un peso para la región. Bueno, eso básicamente los efectos que hemos identificado. Entonces, no sé, Patricia, ¿qué es lo que sugiere? ¿Tenemos café o no tenemos café? Entonces, ¿podemos hacer la pausa para el refrigerio? Claro. Entonces, si les parece, hacemos una pausa para el refrigerio, volvemos del refrigerio y hacemos los grupos de trabajo para discutir simplemente esta primera parte, los efectos que hemos identificado con esta escala y estas cosas, y ya después continuamos con lo otro. ¿Vale? Pero, claro, pero no se va a pasar. Thank you. Thank you.